viene un artículo muy lindo, ¿no es cierto?, donde dice aprender a ser padres. Un imaginario manual de instrucciones para ser un buen padre. De principios del siglo XX seguramente habría exigido ser distante, firme, invulnerable, sin demostrar emociones. Esto es el viejo papá, ¿eh? Sostén económico familiar, emisor de las normas y principal administrador de justicia del hogar. Pero ahora, en los albores de un nuevo siglo, la familia está en plena transformación y, por supuesto, también el rol de los varones en su seno. Surge un nuevo modelo de paternidad. ¿Está acaso el hombre preparado? Esta es la introducción a este artículo. Aprender a ser padres. Cercanos o distantes, amorosos o severos, presentes y compinches, o lejanos y ausentes, padres competitivos, atareados o desocupados, son los padres de una era que recién comienza y que cargan sobre sus espaldas un sinfín de roles, mandatos, imágenes y expectativas. Los papás de hoy son hijos de los hijos de aquellos padres autoritarios de antes, que hasta daban miedo. Sin imitar aquellos viejos modelos, hoy los padres se han vuelto más permisivos y tiernos con los suyos. No se me ocurre ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como el de la protección de un padre, lo decía el padre de la psicología, Sigmund Freud. No se me ocurre ninguna necesidad de la infancia tan fuerte, tan grande es la necesidad del papá para la maduración de la mente, tanto del niño como de la niña. Eso lo estamos explicando permanentemente de la radio. Posiblemente esto de la filosofía espiritual es la más grande aporte que se te pueda estar haciendo a vos vecino y a vos vecina en tu propio hogar. No se me ocurre ninguna necesidad tan grande en la infancia como el de la protección de un padre. Le lo decía Sigmund Freud, Freud se pronuncia. El padre de del psicoanálisis tenía razón. Sin embargo, esa necesidad hoy ya no es solo de protección y cuidado, el espectro es mucho más amplio y abarcativo. Cercanos y afectuosos, los padres de hoy hacemos lo que podemos, cuenta Andrés, un papá que con 33 años, una hija de 3 y uno en camino, reconoce que nadie le enseñó demasiado. Mi viejo nunca me dijo, tenés que hacer esto o dejar de hacer aquello. La verdad es que voy actuando como creo que es lo mejor y solo espero estar haciéndolo bien, resume. Sus dichos no hacen otra cosa que confirmar las palabras de Perla Bianchi, licenciada en psicología, especialista en temas de familia, que dicen: los padres ya no son más jefes de hogar, únicos proveedores y máximas autoridades morales. Mentira, sigue siendo la máxima autoridad, ¿no es cierto?, para la maduración de sus hijos. Quiere decir, estamos comentando lo que estamos leyendo, ¿eh? Esta gente tiene mucho de psicología, pero le falta la filosofía. El antiguo libreto de la paternidad no tiene validad. Como autoritarismo, no. Pero como autoridad autoritativa para disciplinar a los hijos, sí. Eso no cambia nunca. Fíjate cómo también la falta tremenda que hay, ¿no es cierto?, en todos los conocimientos que inclusive en la propia universidad se dan. Vos te vas a un psicólogo, tenés un problema, te hacen hablar, pero como no tienen ellos, vienen firme la filosofía espiritual, medio como que se pierden. Y te dicen, ¿qué creencia tiene usted? Vaya y récele a Dios para que Dios le venga a solucionar el problema. pero ellos no le imparten las orientaciones, como este mismo hombre dice: mi viejo nunca me dijo, tenés que hacer esto. ¿Cómo? El padre, esa es la función fundamental. Mi hijo, apartate de las malas amistades y busca buenas amistades. No te dejes arrastrar por la gente que vienen y te dicen cigarrillo, bebida, droga. Ser una persona sin educación, insultante, provocador, provocativo. Pero por favor, el padre tiene que estar siempre haciendo el papel de lo paternal. Tiene que estar dando orientaciones concretas. Y por más que el padre no le haya dado, porque posiblemente a lo mejor en su ignorancia no le dio, pero ¿quién? Hasta en su más tremenda ignorancia, el hombre de por sí, de acuerdo a su propia línea de evolución, tiene una sabiduría básica, aunque sea elemental. Guíate por el bien y apartate por el mal. Aunque muchos dicen que tal guión no existe, que solo vale la improvisación. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Es lo mismo que el caso del maestro y del profesor. Pueden tener todos los defectos que quieran, pero los que vienen a dar clase, o lo mismo el padre con respecto a sus hijos, viene para darle lo mejor que tiene. No se está por equivocar. No hay ningún tipo de improvisación. Fíjate cómo le estoy contrarrestando a esta psicóloga que viene y dice: Perla Biancha, licenciada en psicología, especialista en temas familiares, mamita querida, es poco lo que sabe. Sigamos leyendo, porque a veces leemos también cosas, pero como no tienen una suficiente preparación, la improvisada es la que está hablando. Sigue hablando esta mujer. La improvisación para los nuevos padres se traduce en un varón más sensible, pero no sensiblero, más interesado en todo lo relativo a la crianza de sus hijos. Tiene que ser padre paternal. ¿Qué quiere decir? Disciplina y es cariñoso. Pero el padre paternalista, eso lo hace mi hijo. No importa. Atropelló al quien sea. Oh, es mi hijo, atropelló. Le insultó al maestro. Se empeda en los bailes. No importa. Ese es mi hijo. Es el paternalista. Le protege, no le guía, no le orienta. ¿A dónde vamos? El día de mañana, él ya no va a estar mal en la vida, pero desde el mundo espiritual ve el desastre que él se, ¿cómo se llama?, estimuló y creó en sus hijos. Hacé lo que quiera. Vos sos mi hijo. Vos tenés mi apellido. Vos tenés, ¿no es cierto?, la autoridad mía. Qué equivocado. El día de mañana ya no va a estar a él. Y ese va a ser un pobre despatarrado en la vida. Los hombres que entre los 25 y 45 años de vida que llegaron a emocionarse en el parto, que cambie pañales, mi padre lo hacía y era de los viejos. No había quien lo haga y tenía que venir a hacerlo. Cuando tenía familia, mi mamá, me recuerdan. Y era un hombre de tremendo carácter. No es que ahora recién, ¿no es cierto?, tienen emociones para con sus hijos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo escriben muchas veces cosas que no tienen ningún sentido? El de hoy es un padre diferente. No es diferente, porque se acerca a darle a sus hijos lo mejor que puede darle. Dice, el padre de hoy que se permite el placer de construir una familia, ¿y acaso no lo construían algo? ¿Cuántas tonterías escriben? Estamos leyendo y comentando para darnos cuenta en qué medida tenemos que rescatar también a los viejos padres. Podrían ser un poco autoritario, pero nos dieron lo mejor que pudieron darnos. Querían para sus hijos el estudio, lo quieren ahora, pero ahora hay a lo mejor mucha más oportunidad que los que tenían antes nuestros padres. Inclusive de ayudarla en sus tareas. ¿Qué le va a ayudar en sus tareas? Un padre ignorante que tiene un primer y un segundo grado y sus hijos ya están en sexto y séptimo grado. Estamos hablando de una comparación de los padres de antes. Porque hoy la situación cultural general en nuestro país adelantó una barbaridad. Rescatemos también a los viejos padres y no estemos haciendo una tremenda diferencia, porque si vamos del autoritarismo a no darle ninguna orientación a nuestros hijos, estamos nosotros haciendo un tristísimo papel, porque somos ausentes en orientar en la disciplina y en la felicitación. disciplinamos a nuestros hijos cuando están equivocados y los felicitamos cuando están acertados. Si bien el rol del padre ha sufrido muchos cambios con el paso del tiempo, hasta el siglo XVIII los manuales de crianza estaban dirigidos exclusivamente a los hombres, hasta el punto de incluso en las separaciones matrimoniales eran ellos los que se quedaban con la tenencia de los hijos. Los padres eran además tutores de la educación moral y religiosa de su descendencia. Eso sí, todo se cumplía convenientemente, lejos de caricias, emociones y demás signos que pudieran ser interpretados como una debilidad. Discrepo con esto. Toda la vida han habido padres que saben ser disciplinadores y también estimuladores, como que se acercaban a sus hijos. Me recuerdo yo ya tengo 63 años, mis hermanos mayores tienen 74, 75 años de edad, y mi padre era un hombre que se sentaba y hablaba con los hijos. Hablaba con sus 8 hijos. Con la llegada de la industrialización, los padres salieron de la casa y nació un ámbito doméstico feminizado. Se empezó a ver a la infancia como una etapa separada del resto de la vida y la mujer como la más capacitada para comprenderla. Ya nos damos cuenta lo que produce eso si nuestros hijos no maduran la mente en la imagen paterna. Tenemos que interpretar perfectamente, tanto el varón como la mujer necesitan de la imagen del padre para madurar su mente, o si no, desastres en su matrimonio. Van enfrentando la vida simplemente con las emociones. Por muchos años más, el padre siguió siendo el jefe del hogar y la madre la encargada de las pequeñas decisiones de la crianza diaria. Fue recién avanzada la segunda mitad del siglo cuando, poco a poco, los padres comenzaron a ocupar un lugar protagonista en la crianza a la par de sus mujeres. ¿Se nace o se hace? Nuevas teorías hablan de una especie de instinto paternal que todo varón tiene y que sería la correspondencia masculina del instinto de la madre. Ese que, por ejemplo, despierta a la mujer por la noche porque siente que su hijo tiene fiebre. Al respecto, el psiquiatra Daniel Curado Díaz afirma que cuando se debate acerca de las motivaciones profundas que hacen posible la responsabilidad paternal en el cumplimiento de los roles, hay quienes postulan la existencia de un instinto específico de naturaleza biológica, pero el análisis de las conductas y las historias personales revela que existe un límite claro que define al campo de los adultos responsable de sus hijos. De aquellos que no lo son, que es la afectividad, necesitamos nosotros como padres demostrarle el afecto a nuestros hijos. Muy bien, mi hijo, te estoy disciplinando. Hasta te puedo putear. Pero la puteada es símbolo de cariño, de afecto. Me interesas, me importas. Por eso es que te tengo que disciplinar. En un principio a lo mejor cuesta un poco, pero sentate, mi hijo, que tenemos que hablar. Fíjate que yo a los 11 años a mis 2 hijos les senté frente a mí y le dije: no te importe cualquier otra cosa que alguien te pueda decir. Acá está tu papá, que ha estudiado, me compré un manual para maestros y padres, decía. Sentate que te voy a hablar lo que es la vida. Porque ese es el gran problema. Los padres no saben cómo tocar el tema sexual, porque desde chico, tanto en la iglesia como también en las escuelas, los propios maestros le tienen rabia a los libros, no leen para saber cómo tienen que ir enseñando. Además, la presión de los prejuicios sociales que nacen principalmente en mentiras religiosas arrastradas a través de milenios, no están hablando que la sexualidad es algo malo y negativo. Este es el principal papel que tiene que hacer el padre y combinado con la madre. Bueno, mamita querida, le dice a su mujer, vos te encargás de la nena, yo me encargo del varón. Ya sabemos lo que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Y si realmente le amamos a nuestros hijos, no le tenemos que estar viendo siempre como niños. El día de mañana van a ser púberes, van a despertar a la vida. La nena tiene su menstruación a los 12 años, 11, 12 años, y el varón ya produce esperma. Ya están preparados para la vida, pero la mente no está preparada para eso. Tenemos que enseñarle, tenemos que hablarle de sexualidad que debe ser espiritualizado, prohibido a prohibir. Las prohibiciones es lo peor que podemos hacer. Tiene que ir, fíjate que vos mismo tenés que prohibirte porque te conviene, mi hijo. Fíjate lo que vos vas a hacer. Y si llegado un momento no podés atajarte arrastrado por la tentación, tenés que saber cómo vas a manejar eso. No tenés que ser mamá antes de tiempo. No tenés que ser papá antes de tiempo. El consejo a la mujer, el consejo al varón, desde chico. Ellos no se asustan. Lo peor es que le sigamos hablando de los reyes magos. Los verdaderos reyes magos no existen. Los verdaderos reyes magos somos nosotros, que tenemos que estar manejando, no con prejuicios religiosos, ni con mentiras milenarias arrastrados, ¿no es cierto?, a través de milenios, porque nosotros somos los responsables de nuestro hijo. No son los que están aconsejando, ¿no es cierto?, los aconsejadores fundamentalistas teológicos los que tienen la razón. Si hay alguien que hay que consultar, lo menos que podemos hacer es consultarle a un sacerdote ni a una monja. Si ellos no tienen vida sexual, ¿qué pueden saber de eso? Vamos a consultar a los médicos. La salud de nuestros hijos sexual, que tiene que ser espiritualizada, quiere decir educada, disciplinada, lo hacen los médicos. Nuestros médicos acá de la localidad no quieren hablar de estas cosas. Y claro, es muy grande la presión también de los prejuicios, ¿no es cierto?, en el medio ambiente. Pero nosotros somos responsables. ¿Qué hice yo? Yo no consulté con un médico. Fui y compré manuales para el maestro y los padres, decía. Y ahí aprendí. Y evidentemente me fue muy útil a mí y también a tantos, porque yo era el único que hablaba de todos estos temas. Y ellos saben perfectamente lo que han sido alumnos míos en el colegio secundario, que hoy se llama Escuela Normal. Porque para poder hablar eso tenés que estudiar. Por eso que puedo hablar con autoridad. Están las razones religiosas, pero están las razones paternales de proteger nosotros a nuestros hijos. Están las razones sociales. Mis hijos no tuvieron hijos antes de la edad madura, porque yo le enseñé. No me fui a consultar con un sacerdote ni con una monja que no tienen vida sexual. Luego hablé con el doctor Pichic, gran médico, gran educador, gran maestro. Y eso es lo que tenemos que hacer en este momento. El problema es que el padre no sabe cómo manejar esta situación. Mi padre a mí jamás me habló una sola palabra. Y qué feo es aprender a través de otros ignorantes. Agrandado en Gabú porque han tenido experiencias. Ignorantes también. Y te encontraba con una hija embarazada fuera de tiempo o un hijo que embarazó fuera de tiempo. ¿De qué podemos enorgullecernos? Es un dolor de cabeza tremendo. Esa es la responsabilidad del papá. Y no podés eludir. Anda a hablar con tu abuelo. ¿Cómo le decís con tu abuelo si vos sos el papá de esa criatura? Anda y aprende por la calle. ¿Cómo va a decir que vaya a aprender por la calle? Papá, tu rol, responsabilidad es cuidarle, sabiendo que tu hijo es una entidad, un alma espiritual con sexualidad puesta por Dios. Esa energía debe estar educada, disciplinada y dirigida con conocimiento de filosofía espiritual, que yo te lo doy sencillitamente acá. Si hay con alguien que tenés que ir a consultar, es con los médicos. Por más que ellos no se atrevan a venir a hablar acá, están también apretujados por la presión de la ignorancia fundamentalista teológica. Esa es nuestra responsabilidad. Y yo te puedo hablar con autoridad autoritativa, que dice que pasó por mi cuero. Yo te estoy contando lo que yo hice. Y mis hijos ya son grandes. El mayor 36 años, el del medio se me fue, y el menor hoy ya recibido de médico, ¿no es cierto?, con sus 26 años. Yo le enseñé, papá le enseñó. Luego le das vos lecturas para leer. no puede estar aprendiendo en la calle. Qué gran responsabilidad que tenemos como padre para realizar esta tarea, porque en esto los papás tiemblan. Sigo mirando esta revista y te voy a leer esto último y luego vamos a ir con la pausa musical. Y acá hay una opinión, dice, en esta revista, de el padre Aguilera. Es fundador y director de la Casa de Niños en la localidad de Unquillo, Córdoba, que protege a chicos de todas las edades. Y dice este sacerdote, el padre es un hacedor de la vida. Y tenemos que decir que cuidador de lo que hicimos, esa hija y ese hijo, tenemos que velar por ello. Darle una educación sexual bien clara para que sepan ellos manejar esa potencia sexual puesta por Dios y no por ningún demonio. Y dice este sacerdote, al papá de hoy le toca preparar a sus hijos para enfrentar la realidad del mundo en que vive. Ponerlo frente a la situación que le toca vivir. Es el encargado de separarlo de la madre y educarlo en el afecto. Fíjate lo que dice. Es el encargado de separarlo, te aclaro esto porque la gente a lo mejor pueda pensar mal, constructivamente de la madre y educarlo en el afecto. El saber sobrellevar la realidad de su propia vida sexual, la autoestima, la libertad y la independencia. Es una función fuerte, sumamente especial y que tiene que hacerla con absoluto respeto y cuidado. Antes, todo el gobierno y la mantención de la casa dependían del padre. A la función del papá no se la descubría como una función de vida. Eso lo hacía la mamá. Era la tierna, la cariñosa, la que cuidaba la salud de sus hijos. Pero se convierte en un verdadero demonio cuando maternalistamente le pone y le distancia del padre, muchas veces por los problemas propios del matrimonio. ¿Qué daño tan grande mamá le está haciendo a tu hijo cuando vos estableces un amor secreto en contra de lo que dice el papá? Cuando venga papá, papá va a poner las cosas en su lugar. Luego viene papá y no, déjale nomás que diga lo que quiera. Total, entre nosotros arreglamos. No sabes el daño que le estás haciendo a tus hijos, mamá querida. Sigue diciendo este sacerdote. El padre estaba obligado a sostener la casa, se lo respetaba hasta con un respeto de miedo, era el jefe de la familia y no estaba considerado como lo que debe ser un hacedor de la vida, igual que la madre. Poco a poco se ha ido valorando más su figura y su función. Ahí está la filosofía espiritual y la psicología. Yo me lleno de gozo, dice este hombre, cuando veo por la ciudad al papá junto con su esposa llevando en los brazos al niño. Hasta no hace mucho era muy raro ver a un papá cargando a su hijo. Ahora cambian pañales, antes también lo hacían, les dan la mamadera, antes también lo hacían, y los baños, antes también lo hacían. El Día del Padre es una jornada que tenemos que rescatar con mucha fuerza. Yo siempre recuerdo que cuando era chico mi papá, un hachero del ferrocarril, trabajaba todo el día, pero no alcanzaba y en casa pasábamos momentos de hambre. Una vez, luego de varias semanas de comer solo arroz y polenta, mi hermano mayor retiró el plato diciendo que estaba cansado de comer lo mismo. Mi madre recogió la polenta con sumo cuidado, la colocó en el plato y le dijo, hijo, has tirado a papá al suelo. Nosotros comemos el trabajo de papá. Nosotros comemos el trabajo de papá. En ese plato está su tristeza, su alegría y su amor. Entonces yo tenía 8 años. Ahí empecé a descubrir lo que es la verdadera imagen del padre. Conmovedor, ¿no es cierto? Cuando la madre le dice, hijo, has tirado a papá. Nosotros comemos el trabajo de papá. En ese plato está su tristeza, su alegría y su amor. Yo tenía 8 años y allí empecé a descubrir la verdadera imagen del Padre. Y con esto vamos a una pausa musical, Adrián, y vamos con más noticias.